Gran finale. La manzana de Ángel está en el suelo. Angel's apple is on the floor. Bien, aquellas no son vuestras naranjas. Those aren't your oranges. Good. ¿Cómo se dice murallas? Walls. Walls. Is Rueda famous for its shoes? No, it's not. Is it famous for its cars? No, it's not. What is it famous for? It's famous for its wine. It's famous for its wine. Muy bien. ¿Cómo se pronuncia catedral? Cathedral. Good. Cathedral. ¿Son aquellos los vasos de Ana? Are those Ana's glasses? Good. ¿Cómo preguntarías, es Segovia famosa por sus coches? Is Segovia famous for its cars? Es famosa por su acueducto. Is it famous for its aqueduct? Aqueduct. Vale. ¿Cómo se dice toros? Bulls. Bulls. Aquella no es nuestra lámpara. That's not our lamp. Agua. Urno. Agua. Again. That's not our lamp. Mucho mejor. Este no es el maletín de Juan. This isn't Juan's briefcase. Briefcase. Bien. ¿Es pequeña vuestra oficina? Is your office small? Good. ¿Cómo se dice acueducto? Aqueduct. Aqueduct. Aqueduct. Gracias. Bye bye. Bye.